Rosario ganó las elecciones gremiales, por lo que sentenció Tandanores de los trabajadores, no de los oligarcas que están de turno, dijeron. Y bueno, cuando fue la represión en Congreso, el día de la que se votaba, sí, la reforma previsional. La reforma previsional, no hubo ningún motivo para que empezara la represión, porque no lo había. No, empezaron de ¿no? O sea, reprimir. Tiró, había una valla y que no tendría por qué haber estado ahí esa valla, porque estaba el pueblo manifestándose, no tienen ellos por qué. Oponiéndose a la infamia que ya demostraron que era anticonstitucional, porque hasta los mismos jueces han dicho que ese aumento que le dieron los jubilados no correspondía, porque se está violando la Constitución Nacional. O sea, esa valla no tendría que haber estado. Se tiró, pero igualmente pareció como que fue alguien a tirarla, la valla, ¿no? Porque estuvo jorobando hasta que la tiró, y ni bien la tiró, en vez de reponerla y poner las cosas en orden, no, empezaron a tirar a mansalva y a correr a la gente. Sí, y estamos hablando que después hubo otra represión a la semana siguiente, que hubo otro lío, pero ¿por qué? Digo yo, si el soberano es el pueblo tiene que estar tras las rejas, mientras los que supuestamente representan al pueblo hacen las terribles leyes que son todas las trastadas que tiene que sufrir el pueblo argentino. ¿Quién es el soberano aquí? ¿Los representantes del pueblo? Ya lo explicaba con la Constitución. La Constitución argentina, en el preámbulo, ya demuestra que es una mierda. ¿Por qué es una mierda? ¿Y por qué no los representantes del pueblo? Y al final dice, dejamos para esta Constitución para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, los representantes del pueblo? Para nuestra posteridad. ¿Quién es nuestra posteridad? Todos los descendientes nuestros. Y para todo habitante del mundo que venga a habitar esta tierra. ¿Y dónde carajo está el pueblo argentino? En esa Constitución. Desde el vamos fuimos paria. Y claro, la hicieron los liberales, por supuesto, al servicio de la masonería inglesa, que era la que quería que el pueblo argentino no existiera nunca. Perón hizo el pueblo argentino, porque antes éramos una masa amorfa, sin destino común, sin solidaridad, y siquiera teníamos carácter de ciudadano, porque nos llevaban como animales a votar, y decían, con el documento nuestro en sus manos, usted ya votó. Eso lo cambió Perón. Me contesta Gustavo Suárez, dice, no es optimismo ni fe, es la lucha y convicción de quienes sabemos y sentimos que vamos a cambiar la historia. Gracias por colaborar, con participar, Gustavo Suárez. También te saluda a vos, Guido Mengia, la agrupación Maleteros, te mandamos un fuerte abrazo, Rubén y Macri. El lunes 28 de agosto nos recibe el director de la Secretaría de Trabajo para entregarnos las actas certificadas a través de las denuncias radicadas por Sidmara, nuestra agrupación sindical. Bueno, que tengan mucha suerte. Esperemos que tengan éxito venturoso. Y que le reconozcan el sindicato, porque ellos están armando un sindicato. Pablo Diego Calabresi dice, la Argentina es el tubo de ensayo de las políticas de NOM, lo que luego de lo aprendido se aplicará en el resto del planeta, dice. Bueno, Calabresi, esperemos que no, que podamos salir del tubo de ensayo. Sí. Y hablando de Argentina y de América, yo los otros días les decía, ojo con lo que está pasando con Venezuela. Los días antes de esto hubo un problema donde, con una excusa, Brasil mandó tropas a la frontera de Venezuela. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás yo dije que estaban preparándose y tratando de crear un foco conflictivo de guerra en América? Bueno, ayer, casualmente, Colombia denuncia a Venezuela de haber invadido el territorio de Colombia. Y en cierta forma hay una amenaza hacia Venezuela. Y hoy, a la mañana, leo que Mauricio Macri pide sea juzgado el presidente Maduro por, supuestamente, los delitos de lesa humanidad que viene cometiendo con su pueblo. Y yo pregunto, ¿por qué Mauricio Macri, en lugar de hablar pelotudeces y a meterse en un país que no debe, no se ocupa de bajar la inflación, no se ocupa de parar la fuga de dólares que hay en el país y no se ocupa de generar trabajo y no permitir la gran cantidad de despidos que medio país está quedando sin trabajo? Pero en el contexto mundial están queriendo de cualquier manera atacar a Venezuela. Pero detrás del ataque a Venezuela no es casual. Fíjese que Colombia, ¿qué carajo tiene que ver Colombia, que está al otro lado, está en el Pacífico, al otro lado de la OTAN? Sin embargo, la pusieron como miembro de la OTAN. ¿No será que la OTAN está preocupada y quiere abandonar la zona de Europa donde se está yendo bastante mal y quieren venir para este lado a garantizarse en América las riquezas de los países americanos para lo que ellos necesitan? Y lo que necesitan de Venezuela, que es un país inmensamente rico, más allá de que está mal administrado, pero las riquezas de Venezuela existen. Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo y ahora han descubierto una mina de oro que es una de las minas más grandes del mundo en Venezuela. Entonces, ¿qué quieren ellos de Venezuela? ¿Voltear a Maduro? Ellos quieren quedarse con todo lo que tiene el pueblo de Venezuela más allá de Maduro. Maduro es una circunstancia. Venezuela es eterna, es un país. Y ese pueblo que está sobre ese territorio son nuestros hermanos venezolanos, que también son eternos, porque morirán sus padres, sus abuelos, pero quedarán sus hijos, sus nietos, y le darán continuidad a la nación. Pero por lo que veo, están generando una imagen del cuco Venezuela para poder actuar y derrocar un gobierno, imponer gobiernos títeres, como han hecho en Libia, como han hecho en otros países del mundo como Afganistán, y después quedarse con las riquezas de esos países. Situaciones similares, disímiles en algunos casos, porque lo de Afganistán no es lo mismo que lo de Libia. Libia era el petróleo, lo de Afganistán era el camino de la droga, porque los talibanes habían prohibido las plantaciones de amapola y eso arruinaba los pingües negocios que hacían con la amapola. La amapola es un opiáceo y con eso se fabrica el opio. Y el opio es una droga y los que trafican esa droga son precisamente los dueños del mundo asociados con las grandes financieras y bancos internacionales. Dólares. Describe un venezolano, Muy bien. Por Facebook. Te dice Alex Didenot, se llama. Sí. Ya que tocan el tema de mi país, estaría bueno se enteren la verdadera realidad de mi país, la Argentina, que bastante dinero le debe al país y otros países que se beneficiaron del precio del petróleo. Ahora nadie comenta nada. ¿Saben ustedes que se muere la gente por comida, medicina? ¿Por qué no vayas un programa desde allá?, se pregunta Alex Direno. Sí, yo que estoy defendiendo a Venezuela, no al gobierno de Maduro. Que no se equivoque este venezolano. Yo estoy defendiendo a Venezuela porque con la excusa de Maduro le van a fabricar una guerra y no va a morir Maduro, como le hicieron a Saddam Hussein. A Saddam Hussein lo usaron mientras pudieron.